Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. ¿Qué tal, queridos compañeros, queridos amigos y amigas? ¿Qué tiempos vertiginosos nos toca recorrer? Dolorosos, pero a veces uno siente que son dolores del parto también. Los pueblos del mundo están avanzando y son los rostros del imperialismo mundial, inclusive el sionismo, los que se van resquebrajando. Tenemos unas profundas esperanzas en que este sea el siglo de la victoria definitiva de los pueblos. Nos va la vida en ello. El 11 de abril pasado, el jueves, estuvimos en el Monumento a los Charrúas en homenaje a un aniversario más de Sal Si Puedes, del inicio del terrorismo de Estado en Uruguay, honrando a los primeros niños charrúas, que fueron los primeros niños desaparecidos. Ahí llenamos el monumento de banderitas roja y verde de la Unidad Popular. Hubo oratoria, cantó Luis Fernández, marcamos una presencia, se acercaron muchos vecinos, estaban también descendientes de los pueblos originarios. El homenaje el 11 de abril fue emocionante. Pero el sábado fue una actividad del Partido Humanista sobre el tema medio ambiente. Estuvimos con ellos, acompañándolos en un ambiente muy cálido, en el local de la Unidad Popular, el sábado por la tarde. Y hoy nos vamos a la Embajada de Israel, ¿no? Por lo menos vamos a lo más cerca que podamos, a 26 de marzo y Luis Alberto de Herrera, ahí en el buceo. Va a haber una fuerte concentración porque es el día de los presos, las presas palestinos. Yo creo que habría que decir a esta altura de los presos, las presas y los presitos palestinos en las cárceles, en las mazmorras y en la tortura del régimen sionista. Así que vamos a estar frente a la embajada de Israel. Eso es hoy. El jueves, o sea mañana, volvemos a estar con Encuentro de Memoria y Brújula, reflexionando colectivamente, todos los compañeros que nos acompañan y los que quieran acompañarnos, en Vázquez 1463 a las 17 horas. El viernes, el Partido Comunista Revolucionario hace un evento importante en homenaje a su propio medio de comunicación, a su prensa de La Verdad, a las 19 horas en el local de la UP. El sábado, a las 15 horas en la Fonoplatea, bueno, frente a la Fonoplatea, en Convención y Maldonado, el 26 de marzo, festeja su 53 aniversario, a partir de las 15 horas. O sea que, juntando firmas como estamos, no hay tiempo para el descanso. El descanso lo tendremos más adelante. Y por supuesto, seguimos trabajando en nuestra dirección del esfuerzo principal, que es la juntada de firmas. Ahora es tiempo de la microevaluación, bárbaro, ya fuimos puerta a puerta, ya pusimos las mesas, vamos a pensar en nosotros mismos, nos reunimos como un pequeño colectivo local. Bueno, escúchame, falta alguien visitar en tu familia, podemos acompañarte, falta alguien entrevistar porque estaba dudoso en su centro de trabajo o estudio, ahí vamos, falta alguien entrevistar en este barrio, ahí vamos contigo. Es un trabajo colectivo que ya va haciendo un rastrillaje de todo lo que puede haber quedado en el camino en materia de dudosos, de gente indecisa, que hay que conversar respetuosamente en últimos días. Respetuosamente y con la alegría de que estamos venciendo, pero que no hemos vencido todavía. En ese sentido, microevaluación de lo más cercano a nosotros, familia, centro de trabajo o estudio, barrio, y el apoyo colectivo para analizar, no, porque de repente fulano es muy quisquilloso, de repente no vale la pena. Si está en duda, vale la pena. Con todo respeto, no vamos a presionar a nadie, pero vamos a visitar a todos. Trabajo de colectivo, mejor que individual. Les decía todo lo que tenemos por delante, desde hoy hasta el sábado, bueno, y hasta el domingo juntando firmas. Y estamos en el mes de abril. Habría tanto que recordar y honrar en este mes de abril, ¿no? Los mártires comunistas de la seccional 20, las muchachas de abril, Girón, la playa Girón, Bahía de Cochinos, la primera derrota militar del imperialismo desde los tiempos de Pancho Villa, el desembarco de los 33 el 19 de abril. De eso daría para una audición completa. Baste decir que el objetivo de los 33 nunca fue independizar esta provincia, sino que el objetivo de los 33 fue incorporar esta provincia, como quería Artigas, al resto de las Provincias Unidas del Sur. El que tenga alguna duda, que lea las proclamas de Lavalleja para ver cuál era el verdadero objetivo, que la historia oficial ha mentido. El verdadero objetivo era incorporar la provincia oriental a la patria grande. Pero otro aniversario, el 22 de abril, que yo no quería dejar pasar, es el aniversario del nacimiento de Lenin. Vladimir Ilich Ulyanov, su seudónimo más conocido, por el cual era querido por muchísimos pueblos del mundo y es recordado por muchísimos pueblos del mundo, es Lenin. Pero yo hablo de Lenin porque su método nos ayuda, dentro de la pluralidad que somos en la Unidad Popular, en la Unidad Popular Frente de Trabajadores, su método nos ayuda a entender algunas de las cosas concretas de hoy. Si no, simplemente lo mencionaría. Y vaya que hay cosas para mencionar de Lenin. En primer lugar, fue un continuador de los estudios de Marx sobre economía, sobre filosofía, sobre el movimiento universal del cosmos, sobre el movimiento, las leyes generales del movimiento de la historia, sobre la construcción de una revolución de los de abajo. De todo eso, la teoría de Marx y Friedrich Engels fue desarrollada por Lenin. En segundo lugar, lo tuvo que hacer en un momento nuevo, donde el capitalismo se volvía a su fase imperialista. O sea, el capital, de rostro anónimo, de las multinacionales, creaba sucursales en todo el mundo, se volvía en sí mismo, el capital se volvía un imperio, la fase imperialista del capitalismo. No cambiaba la esencia del capitalismo, pero le daba nuevos atributos. Para ello, Lenin desarrolló un partido adecuado a las nuevas condiciones, a desafiar las nuevas condiciones, y creó además, para coordinar ese partido con otras fuerzas revolucionarias, lo que se llamó la Tercera Internacional, la coordinación de los partidos comunistas del mundo. Prestó especial atención a las luchas feministas y prestó especial atención a los pueblos de los países más oprimidos y de su proceso revolucionario. Para ser consecuente, estuvo dos veces fuera de Rusia, ¿no? Pero en la segunda vez creó en París una escuela clandestina para formar dirigentes revolucionarios. La gente salía de Rusia, iba ahí a Longjumeau, cerca de París. Se formaba en economía política, en filosofía, en organización práctica. Y la primera tarea práctica de esa gente que salía de Rusia para volver era resolver clandestinamente cómo salir y cómo entrar de Rusia de nuevo. O sea que se dedicó a crear el partido, la Tercera Internacional, en un momento en que el pueblo ruso se rebela y crea grupos autoconvocados de resistencia, que se llaman soviets. Bueno, Lenin se dio cuenta antes que nadie que los soviets eran el germen de un poder revolucionario. Prestó atención, muchísima atención, a los pueblos de China, de la India, todos los pueblos que luchaban por su emancipación. Entendió los movimientos de liberación nacional, que en la época de Marx no estaba tan claro, pero ahora en la época de Lenin estaba clarísimo y él los desarrolló. Y si no fuera poco, todo esto que hizo, se dedicó en filosofía a desarrollar la teoría filosófica de Marx en tiempos donde los descubrimientos de Einstein, la mecánica cuántica, ponía en duda una serie de suposiciones, incluso de la física anterior. Y Lenin trabajó filosóficamente desde el punto de vista de la existencia del mundo universo, de sus leyes de movimiento, para incorporar la complejidad de los nuevos descubrimientos de la física filosóficamente. Es decir, todo eso hizo Lenin. Y en la práctica, bueno, organizó la revolución más importante del siglo XX, dirigió el Estado soviético en los primeros años, hasta su temprana muerte, hasta su temprano fallecimiento, o sea que, y creó la Tercera Internacional, o sea, recuperó aquella internacional que todos cantamos, Viva la Internacional, que había creado Marx y Engels, que había traicionado cuando pasó a ser la Segunda Internacional, y que ahora reafirmaba principios revolucionarios de transformación del mundo en la Tercera Internacional. Pero ¿por qué lo citamos hoy? ¿Por qué evocamos hoy a Lenin en este momento donde el torbellino de los hechos parece que nos deja poco tiempo para la teoría? En primer lugar, porque Lenin fue un gran estratega y tuvo un gran sentido práctico para ubicar las tareas, definir su importancia y relacionar las tareas concretas de acción con las grandes líneas estratégicas y responder a la pregunta, ¿cómo ayuda esta acción, esta tarea en la que estamos todos metidos, cómo ayuda a la estrategia general de la construcción de una herramienta para la liberación nacional, para el socialismo, para construir un mundo diferente? Y realmente hay tres elementos de la lucha en que estamos hoy donde Lenin nos da un método muy interesante para analizarlo. En primer lugar, cuando una organización revolucionaria no tiene recursos externos, nadie la financia, Lenin hace mucho énfasis, 100 años atrás, 130 años atrás, en lo que es la organización de base. Él dice, hablando de la clase revolucionaria, el proletariado no tiene otra arma que la organización. Y en condiciones difíciles, donde hasta es caro un boleto para ir de un departamento a otro, la organización tiene que ser de base y después coordinar las organizaciones de base. Es la construcción de la herramienta para el cambio, la organización de base como célula fundamental. Concepto que él toma de la biología, ¿no? En ese momento se había descubierto que la célula era el ladrillo básico de la vida, y él entonces habla de la organización celular del partido. Cada célula debe nutrirse, debe recibir señales del exterior, de todos los tejidos, de los sistemas, debe nutrirse y debe reproducirse, debe crecer y debe reproducirse. Es decir, la organización de base como mecanismo fundamental de la organización política para el cambio. El segundo aspecto que Lenin valoró extraordinariamente y que hoy nos ayuda mucho también es la importancia de la comunicación, la importancia de la prensa. En ese momento la radio estaba en pañales, era fundamentalmente la prensa escrita. Y nosotros tenemos, pensando en este método de Lenin, que valorar muchísimo lo que es la prensa de cada uno de los sectores que integran la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Estamos hablando del diario La Juventud, estamos hablando de La Verdad, del PCR, estamos hablando de Tribuna de los Trabajadores, del partido del PT. Es decir, estamos hablando de la prensa como una herramienta fundamental. Y Lenin decía, ni que hablar de la Radio 36 y de todos los espacios que incluso con mil sacrificios compañeros del interior alquilan en medios de radio y televisión del interior, que es una hazaña importantísima para marcar una presencia. Lenin decía que la prensa escrita, y podemos nosotros pensarlo ahora después de la campaña de firmas, cuando empecemos a reelaborar los chasques de la Unidad Popular a nivel local, Lenin decía que la prensa era una herramienta de difusión, era una herramienta de impulso a las luchas, pero era además una herramienta de organización. Distribuir un periódico revolucionario es una forma de organizar por abajo a la gente, tener vínculos de ida y vuelta de información política, saber quién es quién, dónde lo podemos localizar. Es un trabajo extraordinario de organización la difusión de la prensa. Organización de base, la importancia de la comunicación y, en tercer lugar, definir en cada momento cuál es la dirección del esfuerzo principal. Ahí la política es la continuación de la guerra, ¿no? Es decir, de la guerra de clase, porque ¿qué pasa? Nosotros podemos tener muchos esfuerzos, nos cansan a veces, por acá no va, entonces tenemos que entender cuál es la dirección principal. Y eso nos enseña Lenin, para no gastar fuerzas, para concentrar las fuerzas, decía él, como un solo puño. Bueno, para nosotros hoy, la dirección del esfuerzo principal, siguiendo un método leninista, es la recolección de firmas. Esa es la dirección del esfuerzo principal. Y siguiendo la metodología de Lenin, podemos decir por qué la dirección del esfuerzo principal es tan importante. En primer lugar, cuando se elige una dirección del esfuerzo principal, en este caso las firmas para el plebiscito, en primer lugar y ante todo, sin ningún tipo de especulación, lo hacemos principalmente porque lo siente la gente, porque es bueno para la gente, porque es bueno para la calidad de vida, porque aporta hacia un universo mejor, que es lo que todos queremos. O sea, en primer lugar, la dirección del esfuerzo principal, juntar firmas para este plebiscito, vale por sí mismo, porque estamos peleando por la inmensa dignidad de los trabajadores y de los jubilados. Vale por sí mismo. Pero en segundo lugar, vamos de lo más particular, de lo más concreto a lo más general, porque es un golpe al sistema económico financiero que nos oprime. Es decir, tiene además, por el dominó de cosas que desencadena, esta dirección del esfuerzo principal, además de valer por sí misma, es un golpe al sistema. O sea, tiene un sentido altamente estratégico, no solo táctico, altamente estratégico, a largo plazo. En tercer lugar, porque la dirección del golpe principal, trabajar sobre un tema sentido por el pueblo, ante el pueblo que todavía puede estar vacilante o confundido, nos da inserción política, nos da una herramienta para el diálogo político y para la interacción. O sea, no solo damos información, sino que vamos censando, vamos evaluando cuáles son las objeciones que el pueblo sencillo, el pueblo llano, el que no tiene nada que para perder, objeta a veces a lo que les estamos diciendo. Y la experiencia acumulada del diálogo en la calle, privilegiado, o en nuestro centro de trabajo, o en nuestro barrio, el diálogo es un privilegiado método de enriquecernos nosotros también políticamente, hasta para identificar nuestras propias dudas, lo que todavía no hemos estudiado suficientemente. En este marco, también el trabajo en la calle, el trabajo puerta a puerta, el trabajo abierto, nos da una idea del imaginario colectivo de nuestro pueblo. Imaginario colectivo no es la imaginación, imaginario viene de las imágenes, lo que el pueblo piensa de sí mismo. No, mirá que te voy a votar, son todos iguales acá, hasta el pueblo se ha vuelto indiferente. Imaginario colectivo de la gente que está destruida y la gente que está esperanzada. Si nos da una imagen, una foto de las respuestas psicológicas, anímicas, de nuestro propio pueblo. En quinto lugar, la dirección del esfuerzo principal nos da una herramienta de organización. Mira, yo cubro la mesita, mañana vos, che, ¿qué gente tenemos en el barrio para cubrir la mesa de las firmas de tal horario a tal horario? ¿Cómo nos reunimos todos para ir a tal feria? ¿Cómo corremos la cadena de avisos? Es decir, ¿cuántas firmas juntó fulano? Es decir, nos da una herramienta de organización local. Es decir, volvemos a la 1 con la 5, ¿no? La organización que nos da la dirección del esfuerzo principal, colabora de alguna manera con la formación de las organizaciones de base. Y en última instancia, viviendo toda esta experiencia maravillosa de la recolección de firmas, además de organizarnos, nos permite hacer una evaluación cuantitativa, sumamente interesante, de lo que realmente está pasando a nuestro alrededor. Mira, en este barrio fue fácil. En este barrio fue fácil, pero nos dijeron, ah, ya voté, este es un barrio con nivel de organización. Cuando llegamos a este cruce de avenidas, nadie había firmado y muchos querían firmar. O sea, ahí no tenemos presencia. Fíjense cuántos elementos, si después lo compartimos, ¿no? Si después evaluamos colectivamente, cuántos elementos de evaluación nos da este trabajo concreto. Por eso, en este aniversario de Lenin, de Vladimir Ilich Ulyanov, el continuador de Marx, el hombre que trabajó sobre el imperialismo, que organizó un partido que hasta en las peores condiciones de clandestinidad seguía funcionando, combinando lo de afuera con el interior del país, que identificó los soviets creativamente como herramienta del nuevo poder para la realidad rusa, que se preocupó de la liberación nacional de los pueblos, que desarrolló todo un trabajo filosófico extraordinario, condujo a una revolución, creó la Tercera Internacional y murió en plena juventud. Es decir, hablando de este hombre, lo que nos interesa, y por eso hacíamos énfasis, entre todos los aniversarios importantes que hay en abril, hacíamos énfasis en Lenin porque nos da, repito, elementos metodológicos de trabajo. Lenin nos enseña, por ejemplo, cuando estamos en la dirección de un esfuerzo principal, hoy son las firmas, tener muy presente cómo aporta esta dirección del esfuerzo principal para la estrategia de este gran periodo que tenemos, la forja de la herramienta para construir la liberación nacional y el socialismo en nuestro país, la forja de la herramienta, que es la gran tarea estratégica, y cómo aporta la dirección del esfuerzo principal en la estrategia anual, un año electoral, un año de plebiscito, un año de laberintos de falsas salidas, cómo aporta también en la estrategia anual. Y hasta el 27 de abril, esta dirección del esfuerzo principal, si nosotros tenemos claro el método leninista, bueno, la dirección del esfuerzo principal, estamos con más fuerza aún porque entendemos el valor de este esfuerzo en el marco de la estrategia anual y en el marco de la estrategia de todo un periodo de liberación nacional, en el marco de la lucha de los pueblos del mundo contra el imperialismo. La dirección del esfuerzo principal, si está bien identificada, si ayuda a la estrategia local, es un apoyo solidario a la lucha de los pueblos del mundo. Por eso hoy, dentro de un rato, se deja de juntar firmas para ir a reclamar ante la Embajada de Israel. Está todo íntimamente unido, y eso es lo que nos sugiere la metodología, que podemos llamar dialéctica, con toda propiedad, que nos plantea Lenin, la interacción entre lo universal, lo particular y lo singular, y cómo en lo singular se expresa de alguna manera lo universal. Eso sería la visión filosófica de esta estrategia. Y nosotros entonces, lo que hacemos al recordar a Lenin, es recordarlo hoy como estratega y como táctico, un hombre que se había fundido plenamente con la causa de los pueblos y de su pueblo, un hombre que estaba siempre con los de abajo, y nos da todas estas recomendaciones, repito, en torno a la organización de base como motor fundamental en la lucha de clases, cuando es un partido que no tiene otros recursos externos, en el valor de la prensa sectorial y la prensa que podamos hacer después de la juntada de firmas, cuando ya termine este periodo, en los chasques que largue cada organización de base, cada departamental, cada región, y en el chasque como comunicación, el chasque viene de la tradición artiguista de los mensajes a caballo, y eso viene todavía más atrás de los chasquis de la época de los quechuas y de los mayas, que el mensaje del chasque venía a pie. Bueno, eso nos da esa importancia y nos da todos los elementos, repito, que existen cuando hablamos de la dirección del esfuerzo principal. Vale por sí, si no, no se toma. La dirección del esfuerzo principal importa en sí misma. Es una batalla justa en sí misma. En segundo lugar, se enmarca en dar un golpe al sistema, se enmarca en una estrategia mucho más ambiciosa y mucho más general, ese eslabón del cual hay que agarrarse de una cadena estratégica, permite una interacción en la calle directa de gente a gente, permite entender más el imaginario colectivo de nuestro pueblo, nos da elementos de organización por abajo, y nos permite evaluar cuantitativamente cómo estamos. Mira, muchísima gente nos rechaza acá. Acá la gente nos ve con mucha simpatía. Este barrio tiene mucha conciencia. Acá va a haber que trabajar más. Todavía la gente no entiende. Todo eso nos lo da, si nosotros lo sabemos sin hablar de Lenin. Pero lo que Lenin nos da es el orden para evaluar de una manera organizada la importancia de lo que estamos haciendo y su impacto. Compañeros, lo que pasa es que necesitamos entender en lo que estamos y el valor estratégico extraordinario en el que estamos. Por eso yo quería dejar unos minutos para recordar el compromiso en que estamos. Esta semana además se enjuicia a las heroicas compañeras feministas que en la marcha feminista nos dieron un mensaje antisionista, que se pretende que es antisemita. Es ridículo, es un mensaje antisionista y se las va a juzgar esta semana, tenemos que acompañarlas. Pero yo recuerdo el itinerario. Hoy, frente a la Embajada de Israel, por el pueblo de Palestina, por los pueblos del mundo, pero también por ellas, para condenar a nuestras fuerzas armadas que están al servicio de la opresión y del sionismo en zonas ocupadas por el imperio sionista israelí. Eso hoy. El jueves, nuestro encuentro de mañana, nuestro encuentro de Memoria y Brújula, necesitamos hablar de muchas cosas, entre ellas de cómo profundizar el tema de las finanzas de la Unidad Popular. Un compañero que no quiere ser nombrado y su compañera acaban de hacer una donación de 10.000 pesos a los fondos de la Unidad Popular. Algún día la historia recordará con gratitud a esa gente que permitió que siguieran las giras, que siguieran los volantes, que siguiera funcionando todo lo que nosotros queremos hacer funcionar. Pagar la luz, pagar internet del local, es decir, todo eso viene de esos dineros. Y hay gente que dona 10 pesos por mes, y es igualmente valioso, porque sabemos, nos consta de un compañero desocupado que dice así, pero yo no voy a fallarle, aunque sea 10 pesos, pero yo por mes entrego algo. Y bueno, es una militancia anónima, pero re importante. Mañana unos minutos lo dedicaremos a ese tema. Desde luego, el viernes, el acto del Partido Comunista Revolucionario. Voy a ir con el mismo gusto y la misma alegría que estuve en el acto del Partido Humanista la semana pasada. A las 19 horas en el local de la UP. El infatigable Julio Fernández, que nos acompañó en Salsipuedes, que nos acompaña en Sueños Más Ambiciosos, va a estar ahí con los compañeros del Partido Comunista Revolucionario. El sábado, a las 15 horas, Convención y Maldonado, el cumpleaños del 26 de marzo. Cada uno de estos actos, que sea numeroso, es la inmensa felicidad y ganamos todos, porque todos nos necesitamos de todos. Si no crecemos todos, nuestro sueño de tener dos o más diputados no prospera. Y la batalla es ahora. Tenemos que invitar gente, tenemos que hacer actos numerosos, tenemos que marcar una presencia. Como dijo algún compañero por esta radio, no van a ir los grandes medios. Pero las cosas circulan. Cuando son impactantes, circulan. Y si no están los grandes medios y la gente comprueba que es grande, bueno, la gente pensará por qué no están los grandes medios. Que especulan hasta con el estornudo de alguno de los candidatos del sistema, tanto de la coalición republicana como de la coalición pseudo opositora del oportunismo. Entonces, todo eso en el marco de no perder la batalla por las firmas. Y compañeros, yo quiero terminar, justo me dio bárbaro el tiempo, yo quiero terminar con una cosa que dije al principio muy rápido, por si no me daba el tiempo de repetirla después. Es el tiempo de la microevaluación. Ahora, más que estar sentado en la plaza, que hay que seguirlo haciendo, más que estar sentado en la feria este fin de semana, que hay que seguir haciéndolo, es el momento de reunirnos en colectivo con nuestros más allegados y ver, pasar revista. Somos 6, familia de cada uno. ¿Vale la pena conversar todavía con alguien? ¿Hay alguno indeciso? Con el mayor respeto, no vamos a forzar a nadie. En tu familia, ¿quién queda? En tu centro de trabajo o estudio, ¿a quién se puede visitar? ¿A quién se puede hablar? O de repente en una casa de familia hacer una pequeña reunión, todavía estamos a tiempo. En tu barrio, en mi barrio, ¿todavía vale la pena un puerta a puerta? ¿Editar un pequeño volante y pasarlo por abajo de las puertas? A mí me encanta hacer eso en mi barrio porque la comercial no tiene jardines, tiene puertas que dan al frente, así que es mucho más fácil meter el volante por abajo. Pero bueno, son los últimos días, hay que hacerlo. Y en última instancia, entender, cuando vamos a la Embajada de Israel o cuando estamos juntando firmas, es la misma causa, la causa de los pueblos que, como diría Artigas, no admite la menor demora. Es ahora. Nos vemos en un rato.